Sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues, primero porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Me es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. No me comprendes, Osgood. ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 8:30 de la tarde, repetición del programa domingo, 10:00 de la mañana, y el podcast desde el viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio y en iVoox. Alfredo, muy buenas. Muy buenas y muy buenas películas las que llegan, ¿no? Sí, interesante. Una interesante. Sobre el amor, ahora, el amor muy libre. El amor le llaman ahora Kiki. Otra sobre un paleontólogo importantísimo al descubrimiento de los tesoros culturales de España en el Santander del siglo XIX. Y otra de una diva que no era tal diva. ¿La gente no se enteraba? Se enteraba, pero no sé lo que decir, porque tenía mucho dinero la mujer y no le querían estropear su carrera comercial. Muy interesante, luego hablaremos de ello. Muy interesante. Bueno, y tenemos que anunciar que tenemos entrevista ya para la próxima semana. Vamos a hablar con el director de una cinta galega. Lobos Sucios. Titulado Lobos Sucios. Bueno, una importante película que habla de un hecho muy desconocido, un hecho histórico. En la Galicia del 44 se estaban explotando unas minas de wolframio, que era un factor estratégico para la fabricación de armamento. Le daba dureza al acero. Y bueno, no había en otro punto, y Hitler necesitaba esas armas necesariamente. Y bueno, pues lo que cuenta esta película es cómo hay una mina escondida, bueno, con autorización de los responsables del régimen, pero esta mina escondida, trabajan ahí presos políticos y además hay sabotajes porque intentan los aliados. Es un thriller. Interrumpir, ¿no? Es un factor estratégico. No, aparte es una historia que prácticamente conocía muy poca gente. Mucha gente se había quedado alucinada diciendo, ¿esto pasaba en España? No solamente estaba pasando eso, sino que muy cerca había una cantina donde una gallega también se encargaba de pasar judíos hacia Portugal. Y ella actualmente tiene un árbol en Israel en homenaje a su hazaña, le llaman la Schindler española. Y entre estas dos historias pues hay también situaciones de amor, situaciones de violencia, luchas. Y el director nos va a contar cómo es esta película tan interesante. Pues hablaremos con el director de la película, Simón Casalde Miguel, la próxima semana aquí en Agárralo como puedas. Bueno, nos vamos a hablar del dinero, de este largo puente de Pascua, a ver qué tal ha ido la taquilla. La taquilla. ¿Quién es? ¿Eres nuevo? Es Bruce Wayne. Señor Wayne, Clark Kent del Daily Planet. ¿Qué opina del murciélago justiciero de Gotham? En su ciudad se pisotean las libertades civiles. Gente vive atemorizada. Cree estar por encima de la ley. Que el Daily Planet critique a los que piensan que están por encima de la ley es un poco hipócrita, ¿no cree? Bueno, pues Warner tiene que estar contenta por el momento con el estreno de Batman vs Superman, ya que, primero, los Estados Unidos ha recaudado $170 millones, una muy buena cantidad, Veremos el próximo fin de semana el mantenimiento, va a ser importante. Y aquí en nuestro país, en 5 días, en 700 salas ha recaudado cerca de 5,4 millones de euros. Bueno, 763.000 espectadores han visto la película, de un total de 1.100.000 de todos los que ha hecho la semana. Ha entrado muy bien, muy bien. Ha entrado fuerte. Y podemos decir que sí, casi una de cada tres pantallas están dedicadas a Batman. Y bueno, Batman y su oponente, rival, compañero. Bueno, hay un poquito de todo, ¿no? Hay de todo un poquito. Y bueno, han hecho las delicias de los espectadores. Bueno, veremos, vuelvo a repetir, el mantenimiento que será fundamental este próximo fin de semana en tanto en nuestro país, sobre todo, y sobre todo en los Estados Unidos. Y llegaba una secuela tardía, muy, muy, muy tardía, no sabe por qué tan tarde de hacerla, como Mi Gran Boda Griega, y en nuestro país, pues bueno, ha entrado flojita, apenas no llega al 1.000.000 euros durante los 5 días festivos. Decir que resucitado la cinta bíblica que teníamos de actualidad el pasado fin de semana, apenas también en 161 salas recaudó 367.000 euros. Y otro de los estrenos, que fue el preestreno de Agárralo Como Puedas y de la 97.7 Radio, no ha entrado nada mal, o Los Tres o Ninguno, con cerca de 65.000 euros con apenas 37 copias. Bueno, y está en todos los cines actualmente, ¿no? Está en Cines Babel, Cines Liz, y tienen la oportunidad de ver esta excelente película que nos cuenta una historia muy interesante, y es lo mal que lo pasaban la gente que creía en los derechos humanos en el Irán de los años 50, y luego las dificultades de una manera muy cómica que tienen ellos cuando llegan al país de la libertad, que es Francia, ¿no? Y lo cuentan de tal manera que los franceses que se ríen de ellos mismos, ahí ha sido una cifra récord de taquilla. Y bueno, pues nos enteraremos de qué difícil es cuando te vas de tu país y ya no puedes volver a él. Bueno, pero te vas a París. Bueno, lo que pasa es que los parisinos hacían todo lo posible porque ellos tampoco lo pasaran mal, ¿eh? No, quiero decir, en la película se ve las inversiones que ellos realizan, hay unas casas sociales, hay programas de integración. Lo que sucede es que estamos con un personaje pues que nos hace reír, quiero decir, está contado por un cómico, ¿eh? Uno de los grandes cómicos franceses. Y que no es muy guapo. Que además eso ha sido tocado por esa Marita Bájica que dice que es muy feo, orejas incluidas, y bueno, pues él va contando la historia de sus padres, que es un hecho real, cómo lograron integrarse en el país y luego el resultado fue él. Y entramos con los mantenimientos. El pregón, no está funcionando mal la película con Berto Romero y Andreu Buenafuente, que lleva ya un total de 1,5 millones de euros. Y Zootrópolis, la cinta de Disney, continúa el éxito, cerca de 12 millones ya, está siendo una de las sorpresas de este año, y lo va a ser una de las películas que más dinero va a recaudar, y la que también está funcionando muy bien, y en 5 días apenas desciende un 15%, es 100 años de perdón, que lleva ya más de 5,5 millones de euros. Uno de los mejores thrillers que hemos visto este año, ¿eh? Una película que se realiza en Valencia, está rodada en Valencia. Además, y cuenta... se ve bien que es Valencia. Sí, no, bueno, cuenta cómo unos asaltantes están decididos no solamente a robar, sino quieren robar a los que se supone que guardan unas cosas muy secretas en unas cajas, en las cajas del banco. Y ahí hay otros ladrones. La historia va de cómo se juega cuando hay corrupción y las cosas que se pueden hacer para evitar de que esa corrupción se destape. Una excelente película. Que, como no, tiene La varita mágica de Mediaset. Sí, bueno, una excelente producción, muy bien realizada, grandes actores, Luis Tosar, que bueno, nos hacen disfrutar del cine. Nos vamos ya a esas fantásticas cuevas que sorprendieron a medio mundo hace ya bastantes años, Alfredo. Venga, vamos a verlas. Vámonos a Altamira. Estrenos de la semana. ¿Quién es Dios? Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas. ¡María! Por decirlo así, cuanto más bajamos, más retrocedemos. Cuando excavamos, miramos al pasado. Es un telescopio temporal. ¿María? ¿María? ¿María? ¡Mira, papá! ¡Mira! ¡Dios mío! Esas pinturas tienen 10.000 años, quizá más. Nunca he visto nada igual. Eso es incluso anterior a Adán y Eva. ¿Cómo es posible? Pues nos vamos a ir al descubrimiento de las famosas pinturas en el verano de 1879, donde un paleontólogo y su hija descubrirán, sobre todo ella, su hija, las cuevas de Altamira. Como no, la iglesia no le gustará este descubrimiento. Una cinta dirigida por Hugh Hudson como director, un director venido muy a menos, y eso que tuvo una carrera comercial bastante buena, sobre todo con Carros de Fuego, una cinta que obtuvo la nominación como director, pero el Oscar como mejor película. Y además tiene películas como La leyenda de Tarzán o Revolución, aquella película con Al Pacino. Antonio Banderas es Marcelino Sanz de Santaolalla, el descubridor de las cuevas de Altamira, y junto a él un desconocido Rupert Everett. Además hay un reparto nacional con Habibi, Lluís Soler, Tristán Ulloa, Irene Escobar, que recientemente obtuvo el Goya a la mejor actriz revelación por Un otoño en Berlín. Bueno, en aquellos años, finales del siglo XIX, 1880-79, ya habría un gran debate sobre si el hombre descendía o no descendía de un antecesor. Llegaba a insultarse a aquellos que eran evolucionistas, ¿no? Darwin estaba pues caricaturizado por algunos periódicos ingleses, y efectivamente habían confesiones y algunos académicos que se negaban a aceptar que había habido una evolución en la especie y que nosotros, como humanos, pues habíamos tenido antecesores, homínidos, o como los quisiéramos llamar. En este clima, ¿no?, de reacción hacia el concepto de la evolución, Sanz pues descubre las cuevas de Altamira, y lo que cuenta la película es esa reacción tan negativa y tan violenta, uh-huh, a querer darle credibilidad a su descubrimiento. Incluso lo acusan de haber alterado y pintado, los bueyes, ¿no? Y quizás es que no nos hemos todavía enterado de que a veces la reacción pues es muy larga, ¿no? En este momento hay gente que todavía sigue pensando que creer en la evolución no es lo más. Hay países donde está prohibido enseñar la teoría de la evolución de Darwin. Está prohibido mencionar Darwin. Y bueno, pues triste. No nos vendría mal, ¿no?, que viéramos la lucha que tuvo este español, que además era un gran paleontólogo, un enamorado de la evolución del hombre, y que gracias a él, pues ahora podemos descubrir a uno de los mayores artistas. Hay quien dice que es el mayor artista de toda la historia del arte. Porque ¿quién le enseñó al hombre de Altamira, claro, a hacer esas maravillosas manifestaciones plásticas? Hay que tener en cuenta de que es el hombre que por primera vez hizo una escenificación en 3D, cuando nosotros vemos, no hemos visto el original, porque ahora lo que se ve es la, uh-huh, réplica, ¿no? Pero cuando vemos esa representación de los bisontes de Altamira, nos quedamos asombrados, porque incluso hay resaltes de la roca, en la que se ve que bueno, pues él tenía toda la intención de que hubiera un 3D, de que hubiera una perspectiva. Que mirar al pasado es aprender para el futuro. Y yo creo que ahí mucha gente es una película muy recomendable a los que quieren llevar a sus hijos a que descubran las maravillas del arte y del pensamiento. Bueno, ahora nos vamos a un estreno totalmente diferente. Kiki. Quiero que piensen algo que se podría mejorar en el terreno sexual. De sí, ¿eh? Sí, ¿no? Se puede hablar. Sí, sí, sí. Sus mamadas, uh-huh, no son muy buenas. Me parece. Lo que os pasa es absolutamente normal en una pareja que lleva el tiempo que lleváis vosotros. Bueno, pues será normal o no, lo vamos a ver en la película. Kiki, el amor se hace. ¿Qué puede hacer varias parejas para motivarse y disfrutar del sexo? Lo vamos a la solución en esta comedia dirigida y protagonizada por Paco León. Nada menos que Paco León como maestro de técnicas amatorias. Sí, viene ya de Carmina, de los dos éxitos de Carmina. Pero es que junto a él en la película veremos a Natalia de Molina, a Alex García, Belén Cuesta y Alexandra Jiménez. La película, hay que decir que es un remake de una desconocida cinta australiana del año 2014. Ah, sí. Eso mucha gente no lo sabe porque es que no hemos visto la original. No llegó el original a España. Produce Mediaset. Esto significa, en parte, tener éxito en taquilla. Sí. Veremos a ver. Y como dice su director Paco León, saldremos de ver la película hablando de nuestras fantasías sexuales. A ver si es verdad. Bueno, yo creo que Paco León es un buen referente, ¿no? Él siempre hasta ahora ha hecho películas novedosas, interesantes, nos ha descubierto personajes femeninos que no nos los esperábamos y ahora habrá que ver en qué está pensando. Una película arriesgada, ¿sí? De cara, sobre todo de cara a la taquilla. Puede gustar o no, pero de cara a la taquilla, aún producida por Mercedes, una película arriesgada. Veremos a ver si aquí sí que de verdad el sello de Telecinco... porque hay otras que han tenido mucho éxito, pero ya se sabía que lo podían tener, o bien por el reparto, o bien por la clase de película, o una película. O el tema, o el tema, claro, por ejemplo, las películas de Daniel Monzón, sí. Bueno, eran temas que se sabía más o menos que podían funcionar. Esta es difícil que funcione en taquilla. Vamos a salir de duras este fin de semana. Bueno, el cartel también es provocador, ¿no? Porque sí, también. El cartel representa, puede ser un higo. Sí, bueno, sí. Cortado sí. Por la mitad y sí, que tiene sí. La forma de un corazón. Sí, un corazón. Bueno, también puede tener forma bueno, de otra cada cosa. Cada uno que le tire la imaginación que quiera. Sí, porque ¿es higo o es higa? Las dos cosas, Alfredo. La gente cuando vaya a verla entenderá. Entenderá qué es al final. Bueno, y nos vamos por último al mundo de la ópera con Madame Marguerite. No, por favor, entre o salga, pero no deje la puerta abierta. Es insoportable. ¿Siempre ha cantado así? Ah, no. Ha mejorado mucho. Pues ha mejorado bastante. Nos vamos a ir a los años 20 y una rica mujer, Marguerite de Dumont, que canta ópera, así de mal, y todo el mundo, nadie le dice nada. Todo el mundo, bueno, va a su bola, pues bueno, canta mal, pues allá ella. Porque claro, canta con personas conocidas, llegadas a su fin. Pero claro, llega un momento que ella se cree que es una diva de la ópera y quiere cantar en un teatro. Ahí vendrá el problema. En esta película dirigida por Xavier Giannoli y en el reparto Catherine Frot, que obtuvo el César a la mejor actriz. Por cierto, hay que decir que en mayo se va a estrenar en Inglaterra el biopic de esta rica diva. Esta vez una película dirigida por Stefan Fierce y protagonizada por Meryl Streep y Hugh Grant. Muy bien. Bueno, y la diva esta, cuando le decían que desafinaba, ¿qué hacía? ¿Le echaba la culpa a la orquesta? Sí, bueno, a todo el mundo. No, es que el problema es que ella no sabía que desafinaba. Ella no sabía. Nadie se lo decía. Bueno. Claro, ya se creía que era buena en esto de cantar ópera. Muy interesante la historia de esta película. En fin, una divertida comedia francesa. Bueno, nos vamos ya rápidamente al fotograma rosa. El fotograma rosa. Bueno, y tenemos que empezar el fotograma rosa con una mala noticia, ya que esta semana Paco Algora nos ha dejado por un cáncer de pulmón con 67 años. Este gran actor, que empezó a destacar allá por el año 73 por su papel en Habla Mudita, de Elías Querejeta y Manuel Gutiérrez Aragón. Triunfó en el mundo de la televisión en series como Crónicas de un Pueblo, Curro Jiménez y Fortunata y Jacinta. Cerca de 60 películas, entre ellas Tocata y Fuga de Lolita, La Colmena, Un hombre llamado Flor de Otoño y Barrio. Y cómo no, fue su director fetiche en los últimos años fue José Luis García, en películas como El Abuelo, Luz de Domingo, Sangre de Mayo, You Are the One, Tío Vivo o Historia de un Beso. Y su película más importante fue una película valenciana, nada menos que El hombre en la nevera, una película que en su día dio mucho que hablar, porque contaba la historia de los problemas que tenía el éxodo rural cuando llegaba a la ciudad, ¿no? Lo hizo tan excelentemente que, bueno, es recordado como una película importante. Su director, Vicente Tamarit, condujo muy bien la actuación de Paco Algora y tuvimos la suerte de hablar con él. Posteriormente le hicimos entrevista. Paco Algora ya era un hombre, pues, venerable, tenía mucho cine detrás y él... nos daba consejos sobre hacia dónde iba a ir la cinematografía. Entonces sentimos que haya llegado para él pues el Dien y esperemos que sus películas nos lo sigan recordando. Hizo algo muy difícil en esta proyección: triunfar en cine, en teatro y en televisión. Era un hombre que había nacido para la escena. Él desde muy pequeño había estado en distintos teatros y luego pues fue captado para teatros ya más profesionales, y luego ya toda su carrera la hizo entre cine y televisión. Su obra es muy recomendable, quiero decir, por los personajes que hizo, de gran carácter, pero yo recomendaría, y parece ser que se va a proyectar, se va a hacer un pase en homenaje a él, de El hombre de la nevera. Espero también que Televisión Española, no sé si ya lo habrá hecho, habrá llegado a tiempo, o sea, la próxima semana, cuando en La 2, que está haciendo Historia de nuestro cine, pues tiene multitud de películas para editarlo. No sé cuál es la que elegirá Televisión Española, esto, pero sí sé que El hombre de la nevera, que él hace el papel protagonista, y hace un papel muy difícil, porque es la historia de un hombre que lleva dentro, ¿no?, la frustración de creer que he equivocado su camino. En cuanto se haga ese pase, pues lo anunciaremos aquí. Bueno, y vamos ya con los estrenos para la próxima semana, y como no, tenemos que destacar el principal estreno, es el regreso al cine de Don Pedro Almodóvar con Julieta. Esta película, producida por Televisión Española, toco madera y mucho, porque últimamente Televisión Española, todo lo que toca en taquilla no funciona, pero bueno, es Almodóvar. Y la película está protagonizada por Adriano Ugarte y Emma Suárez. Alfredo vuelve a Almodóvar en una de sus películas, de esos temas que a él le gusta tanto tratar, el mundo de la mujer, y deja atrás las invenciones en estas dos últimas películas que fueron un fracaso en taquilla, y vuelve al cine que le dio los premios, que le dio el reconocimiento. Vuelve al cine después de ser muy esperado, porque la película anterior no tuvo el éxito que él creía que iba a alcanzar, ¿no? La de El vuelo y los amantes pasajeros. Y entonces, pues todos sus seguidores se quedaron un poquito sorprendidos por el tono que había usado en esa película, y ahora vuelve, digamos, a que coincido contigo, a lo que él sabe hacer, y es mostrar la intimidad de sus personajes femeninos. Él ha dicho de que con esta película lo que quiere es que el espectador se conmocione, cito textualmente, y luego dice que lo va a hacer pensar. Pues veremos si sigue en forma Pedro Almodóvar. Esperemos que sí. Más estrenos para la próxima semana: Las crónicas de Blancanieves, El cazador y La reina de hielo. Charlize Theron, la mala, pero que está muy buena, es la principal protagonista de esta película. Y nos llega una película francesa que ha triunfado también allí en taquilla, que es El novato, una comedia juvenil, y también Objetivo Londres, con Gerard Butler y Morgan Freeman. Esta vez, una reunión de presidentes en Londres y todos los terroristas van allí y destruyen media ciudad. Vaya. Pero ahí está Gerard Butler para salvar Londres y lo que haga falta. Bueno, bueno. Así que cinta 100% palomitera. Nos vamos ya con la agenda cultural. Destacar en el Cinestudio Dor durante este fin de semana 45 años... una película que para Charlotte Rampling obtuvo la nominación al Oscar como Mejor Actriz, y una fantástica película que Alfredo ha visto, que es Sufragistas. Sufragistas es una película muy recomendable, nos habla de la excelente actitud que tienen las mujeres del principio del siglo XX para luchar por los derechos sociales, y gracias a ello, pues actualmente muchos de los derechos sociales se han conseguido. La próxima semana veremos en el Cinestudio Dor Legend, con Tom Hardy, que hace doble papel protagonista, y sobre todo Los odiosos 8, de Quentin Tarantino. Una película que entró muy bien en taquilla, pero que poco a poco se fue deshinchando a nivel recaudatorio, y es una película 100% gore, vamos, de las más gores de Tarantino de los últimos años. Bueno, y la música, ¿no? La música. Oscar para Ennio Morricone. Sí, sí, es impresionante la música de la película. Es muy bueno los efectos especiales, excelente el retrato del invierno en el oeste, y gran papel también de Samuel Jackson, ¿no? Creo está que es fantástico. De sus mejores películas. Es raro que no la hayan nominado por esta película como actor. Tarantino quizás sea el menos acertado de todos, pero la película tiene muchos motivos para verla. En el Autocine Star podemos ver hasta el próximo jueves Mi gran boda griega 2 y Batman vs Superman. Y por último, en la Filmoteca, este sábado y domingo veremos más de 100 años de animación española, y destacar también el sábado el ciclo de Cristo Kieslowski con Decálogo 5 y Decálogo 6. No sé si aún en algún cine proyectan azul, blanco o rojo. Una sí, debe haber alguno, porque hay alguno que se apunta a eso, habría que buscarlo, ¿no? Y destacar que para la próxima semana dos ciclos interesantes como el ciclo cine polaco contemporáneo y la muestra de cine rumano. Y volvemos a destacar que la próxima semana tenemos entrevista. Bueno, una de las grandes películas de la semana que viene, nada menos que Una historia desconocida, que la rescata un director gallego y que nos pone en lo que nadie quería saber, y es que en ese momento el régimen que dirigía Franco pues colaboró con el régimen nazi para una situación estratégica muy importante. Los tejos son unos árboles viejos y solitarios. Nunca forman bosques. Pero aquí, en esta tierra remota, donde acaba Europa, se han juntado. ¿Por qué? Estamos en las montañas más altas de Galicia. Estáis aquí gracias al sistema de redención de penas por trabajo. Es vuestra única oportunidad para conseguir la libertad condicional. Estamos escuchando el tráiler de Lobos Sucios. Hombre, en el año 44 ya las tropas aliadas estaban avanzando en Europa y sin embargo, bueno, pues el régimen en España se arriesgaba a colaborar con los nazis en la explotación de una mina para un factor estratégico que era el wolframio, que le daba resistencia a las armas. La verdad es que esta película es muy interesante, es un thriller muy bien realizado y ahí se cruzan dos historias, una de evasión de judíos. Más de 500 judíos pasaron la frontera gracias a unas mujeres gallegas, y por otro lado, bueno, pues esta historia militar en la que, bueno, incluso hubo actos de sabotaje hechos por españoles. Pues hablaremos con su director, Simón Casal de Miguel, una película que por cierto ha pasado con éxito por varios festivales como en California, Los Ángeles o Boston, y que tiene 14 nominaciones para los premios Mestre Mateo, que son los premios que convoca la Academia de Cine Galego. Así bueno, que a ver la película. Hay que ver la película, una película que se estrena también la próxima semana. Alfredo, ¿volvemos la semana que viene? Hasta la semana que viene. Volveremos aquí en la 97.7 Radio para hablar de lo que más nos gusta del mundo del séptimo arte. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.